Muchachos, un gusto estar acá con ustedes, pasando un rato antes de que se acabe el año, conversando un poco de lo que hacen, de lo que han hecho en este año. Bueno, ¿cómo andás, Neuwi? Nada, el gusto es nuestro. Gracias a vos. Esta es una de las primeras entrevistas que tenemos y no hubiese sido gracias a vos. De hecho, es la primera para mí. Bueno, pues se dio la oportunidad ahora, Sí. justamente. Así que bueno, acá estamos. Bueno, nada, te voy a contar que este año estuve jugando los provinciales de Río Tercero y de Villa Allende en pádel, en mi categoría quinta. Y bueno, en el primero en Río Tercero quedamos en el puesto 12, que para mí es un gran resultado ya que fui el único acá de Punilla. Y ya en Villa Allende, el segundo provincial, tuve la suerte de estar entre las mejores 8 parejas. Así que para mí fue un gran logro en lo personal. No se cumplió el objetivo que tuve a principio de año, que era ganar el provincial y jugar el nacional en Tucumán, pero bueno, estuve cerca. Ya en este año que está por comenzar, buscaré de nuevo el mismo objetivo y mejorarlo. Muy bien, y Mauri, bueno, has tenido un campeonato interesante en lo que ha sido la Liga de Punilla de Básquet, Sí. donde terminaron terceros, siendo ni más ni menos que a Huerta A Grande. Huerta, sí. Sí, la verdad es que nosotros, más que nada este año, como lo hablábamos con el capitán, Casu, era para reforzarlo y recién el año que viene ya era un resultado mejor, pero bueno, se dio y llegamos al tercer puesto. La verdad es que lo podríamos haber ganado, porque bueno, tuvimos un partido duro con la falda, que lo podríamos haber ganado y bueno, por ahí tuvimos un poco de imperfecciones, pero bueno, se dio lo que se dio y bueno, llegamos a esto, que fue un gran logro para nosotros y hace mucho no se jugaba en la liga y la verdad que estuvo lindo, sí. Para comenzar de vuelta, para Claro. iniciar de cero, realmente han tenido un resultado Claro, sí, bastante la verdad que positivo. sí. Acá tenía escrito un par de cosas como para no perderme y las voy a decir. Los voy a llevar un poquito para de un lado para el otro. Si Sí, cualquier cosa se sí, pierde, me sí. dice. ¿Cuáles son los orígenes de ambos en el deporte, en su disciplina o comenzando a jugar a la pelota? Mira, Neu, yo cuando era más chico empecé jugando al fútbol acá en Juventud Unida a los 8 o 9 años, más o menos. Jugué 4 años y la verdad que me encanta el fútbol, gracias a mi viejo. Y bueno, después de una cosa por otra, me empezó a gustar el tenis. Empecé a mirar tenis, empecé a jugar y fue algo que me atrapó por mucho tiempo, hasta los 15 años más o menos. Y bueno, ya hace 3 años, 4 años, comencé con esto bueno, que es el pádel. Y nada, la verdad que estoy muy contento de este deporte, del ambiente que se genera en este deporte, que es lo que más me gusta y lo que más me inspira a seguir, porque atrás de esa cancha está la familia, están los amigos y siempre apoyando, siempre con respeto. Y la verdad que eso no me lo saca nadie. O sea, es como tocar el cielo con las manos. La verdad que ver a tu familia atrás de esa cancha, a mí me divierte. La verdad que yo la paso muy bien. Jugué al fútbol, jugué al tenis, pero en el pádel siento que me divierto, que la paso bien, me río. O sea, no importa el resultado. Me acompañaron durante todo este tiempo, pero no me cambia nada. Este año tuve la suerte de ganar 2 torneos, en Cosquín y en Cruz del Eje, que eran muy difíciles y la verdad que se consiguieron. Aparte de eso, el 2017 llegué a 11 finales y logré ganar 9, así que tan mal no me fue, creo. Este año llegué a 6 finales, gané 3 y perdí 3, pero ya en un nivel más alto. Y como te digo, en los provinciales, que era mi gran objetivo, logré dar un paso grande para la zona, digamos. Y bueno, ¿hace cuánto que está federado? Mira, este año y el año pasado estoy en la Federación Cordobesa de Pádel, que bueno, este año ocupé el puesto de 18, que para mí es un montón. Soy el único acá en la zona de Punilla y la verdad que muy contento. Terminé tercero en el ranking de circuito serrano de pádel, también muy contento por eso. Y bueno, también acá en Capilla del Monte, Alto Campo, llegué a una final con un amigo, Andrés López. Después a mis compañeros del Cruz del Eje, Tobias Viroli y Juanpi González, que la verdad que con ellos me sentí muy cómodo. Y un párrafo aparte para Ñato, Ezequiel Vergara y Damián Séptimo, que son mis compañeros acá de Capilla del Monte, que bueno, recorremos toda la zona jugando, a veces con buen resultado, a veces no, pero siempre con lo mejor, ¿no? Obviamente. ¿Y siempre se disfrutan los viajes? Siempre. Porque se comenta ahí. Siempre se disfruta. A veces se nos hace un poco pesado porque casi todos los fines son los torneos, pero siempre siendo con lo mejor y a ganar y a disfrutar, que es lo importante. ¿Y en tu caso, Mauri? Bueno, sí, me pasó algo parecido porque yo también empecé con fútbol hasta los 12 años y de ahí arranqué con rugby, o sea, nada que ver. Y hice también un año entero de rugby y ya ahí empecé el básquet. Que ya hace 3 años que estoy con esto y bueno, la verdad es que fui logrando algunos objetivos que tenía, por ejemplo, con la selección. Tuve un par de entrenamientos, por ejemplo, este año casi quedo, pero me lesioné unos días antes, entonces no se pudo dar. Pero bueno, muy contento porque la verdad es que fue una buena experiencia para mí. Conocí mucha gente de acá de Punilla porque abarca de acá de Capilla hasta Carlos Paz. Uh-huh. Y bueno, y el equipo que se formó este año, la verdad que me re gustó. Ahora, por desgracia, se nos fue uno, Juani. Se nos fue a ir a otro país, pero bueno, ahora le vamos a dar con todo y bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Bueno, ya me dijeron más o menos cuánto llevan practicando su disciplina. Acá tengo una que quizás en el fútbol pasó de que en algún momento de alguna práctica tuvieron que jugar juntos o por ahí jugaron en contra, no sé si pasó alguna vez. No pasó nunca por la diferencia de edad, claro. Tenemos 4 años, nunca nos tocó enfrentarnos. Pero en algún momento, por ejemplo, en la casa o jugando así por jugar, ¿se enfrentaron con o contra ustedes mismos? Mira, la verdad, cuando yo era más chico, jugábamos en el patio de mi casa, teníamos paletas de pádel. Yo, por lo personal, no sabía que existía el pádel. Lo hacía porque jugaba el tenis y me gustaba y peloteábamos con él y con otros amigos, pero de ahí también salió esto de jugar al pádel, como que me quedó algo, y después de pelotear ahí en mi casa, en el fondo de mi casa y esas cosas, pero no, nunca ni un enfrentamiento, nada. Claro, no. Simplemente pasar el rato, divertir, jugar al ping pong a veces, algo de eso, sí. Pero todo relacionado así, todo con paleta, claro. Y siempre dentro de todo tranquilo, no sí, nada sí. De... robaste un punto, va. No. Hemos notado que siempre tratan de acompañarse uno al otro cuando van a algún evento. Es lo que te hablaba hace un ratito. Es muy gratificante ver a tu familia ahí en la tribuna. Y nada, siempre acompañando a ellos, a mis amigos, que para mí son los más importantes que tengo. Claro, sí. Yo también siempre que juega él... siempre lo trato de ir a ver, igual que él a mí, como que siempre estamos ahí pendientes, porque más que nada a los dos nos gustan los dos deportes. A él le gusta el básquet y también, como él dice, es muy lindo que ver a tu familia afuera. Y bueno, siempre que se puede estamos ahí apoyando. Y sobre todo es tu papá que... Sí, la verdad es que mi papá siempre nos acompaña a todos lados y nada, yo verlos ahí afuera es como que me da un plus más. No me genera presión, nada. Ahí está mi papá, quiero ganar, ¿entendés? Se lo quiero dar al triunfo, ¿entendés? Es como algo muy lindo para mí. Gastón, bueno, ya mencionaste un resumen de tu año, un año bien movido, donde pudiste cumplir algunas cosas y que al final tuviste un par de reconocimientos acá en Capilla y en La Falda. Sí, eso te quería decir, Neuy, la verdad que muy contento. Este año lo cierro de una gran manera. Tuve reconocimiento acá de Capilla, los premios Cóndor, al jugador de acá de Capilla, de pádel, masculino. Después fui también reconocido en la ciudad de La Falda, nominado gracias a mis resultados que tuve durante todo el año. Y después, bueno, acá en Alto Campo, como mejor jugador de pádel 2018, la verdad que esos tres premios cobran un gran año para mí y me motivan a seguir el año que viene. Y Mauri, bueno, también estará, como diciendo, sí. Ya en el momento va a tocar el de básquet también. Sí, este año, por suerte, bueno, se nos dio eso y, bueno, por ahí el año que viene logramos algo más alto y estaremos ahí. Igual la medalla todavía la tenemos, sí. No se rayó nada, bien. No, está perfecto. Otra cosa, Newi, quería destacar que a mi compañera Carolina Cadaval fue finalista del Sudamericano en Chile, en su categoría. Y que bueno, nada, eso me inspira a seguir y aspirar más lejos todavía. Que ella se quedó con el reconocimiento de la falda como la jugadora de pádel. Y que eso sería como mi gran sueño, sudamericano y representar a Argentina. Y a Capilla, obviamente. Esperemos que así sea. Así que este año que viene quiero lograr eso. Y vamos a dar todas las fuerzas para que se pueda cumplir, así que... Bueno, muchas gracias. ¿Algo particular que se acuerda, o se van a acordar de este año, más allá de los momentos importantes, destacados, alguna anécdota así que digan, uy, cómo... ¿Qué pasó acá? No, yo tengo una anécdota media, no sé si mala, sino como experiencia en el provincial. Bueno, como te dije, mi objetivo a principio de este año fue ganar el provincial y ir a competir en el nacional. Y bueno, nada, en el provincial de Villa Allende estamos en cuarto de final, que ya era un gran resultado para mí. Nunca había logrado llegar hasta esa instancia. Y bueno, perdimos. Quería ganar contra esa pareja terminó ganando el provincial, ganando el nacional en Tucumán y ganando el sudamericano en Chile, así que quiere decir que no estuve tan mal, pero adentro mío quedó como algo diciendo, pude dar un poco más y pude haber estado ahí, entonces como que me quedó la tristeza y el enojo de decir, pucha, faltó tampoco y bueno, estuve a un paso. Pero bueno, nada, esa anécdota me quedó como un recuerdo, no sé si triste, sino de experiencia. Saber que, bueno, también se pierde y que hay que seguir entrenando. Para poder dar lo mejor de uno mismo, sobre todo. Bueno, fue algo parecido en el equipo porque, bueno, nosotros perdimos contra el finalista, la falda, y la verdad que... nos quedamos con una bronca porque le podríamos haber ganado y fue por muy poca la diferencia que, bueno, nos quedó la bronca y también Olayón, que fue el que menos estaba en condiciones de ganarlo, lo terminó ganando, salió campeón y bueno, por ahí no se dio, pero eso fue... Son cosas que uno no esperaba. Claro, sí, fue algo inesperado. Pero bueno, sí, te quedan como enseñanzas y bueno, y te dan fuerza como para darle más ritmo a esto. Para ir ya cerrando, todavía no, pero ¿qué ídolos tienen ustedes? Así, mirá. Puede ser fuera de la disciplina, el que ustedes consideran como personas a seguir. Mi ídolo siempre fue Rafael Nadal, siempre fue garra, siempre fue mentalidad. Ganas de seguir jugando, nunca darse por vencido y bueno, algo de eso trato de copiar y bueno, otro ídolo que tengo es mi viejo, mi ejemplo hacia ahí. Siempre ahí, siempre con ganas de jugar, él jugó al fútbol y siempre nos inculcó eso del deporte, divertirnos y pasarlo bien. A veces no se puede, pero por los nervios y otras cosas, pero esos son mis ídolos. Y Mauri también. Y el mío siempre fue Manu Ginóbili. De hecho, yo uso la 5 por él. Porque, bueno, siempre veo sus videos. La verdad que es uno. Para mí fue uno de los mejores jugadores. Ahora ya se retiró. Pero siempre lo vi a él y la garra que le pone. Y para no decir. Huevo, sí. Bueno, sí, la verdad que es muy. Es un jugador que me re gusta. Y bueno, hay varios que son así como jugadores que me gustan, pero él siempre fue el que siempre estuvo ahí. Siempre ves la, claro, la palomita que hace contra Serbia, si no me olvido, si mal no me acuerdo, o esloveño, no, en los Juegos de Atenas, 2004. Puede ser. Sí, que en los últimos segundos agarra la pelota, se tira y, claro, y hace ese doble que hace que Argentina gane el partido, y no me acuerdo si con eso después se clasificó en el primer lugar del grupo, algo así. Sí, quedó primero. Claro. Y bueno, lo de Rafa, que cada día está más vigente, parece que no se le acaba nunca la pólvora. Ganó, si mal no me acuerdo, su décimo Roland Garros. Décimo Roland Garros, y la verdad que eso, no sé, supera algo más que el deporte. Es algo muy, no, increíble. Es increíble. Y también sigue Roger Federer, ¿no? Pero yo siempre fui algo como de Nadal, me siento muy identificado con él. Eso es deporte, Nadal es deporte, Federer es deporte, no, no es solo tenis ni nada de eso. Te enseña mucho. El tenis me enseñó mucho también de esto del respeto, de saludar a tu rival, de perdés, bueno, le das la mano a tu rival y te va a tu casa, pero nada de bronca ni nada de esas cosas que no está bueno. Nada de reproche. No, nada. ¿Tuviste la oportunidad de verlo hace 5 años cuando vino al Bandera? No tuve la posibilidad de verlo. Tengo esa cuenta pendiente de algún día poder, no sé, verlo, aunque sea, no sé, a 2 metros, a 1 metro, sacarme una foto mínimo. Me queda ese sueño. Y bueno, ahorita yo sí lo fui a ver una práctica en Córdoba de la selección, que nos llevó al club. Bueno, tuve la oportunidad de verlo, pero no lo vimos tan de cerca, pero fue una linda experiencia, sí. Y bueno, muchachos, para cerrar, ¿qué desafíos entonces ven para 2019? Bueno, dijiste un par. Bueno, Neuwi, como te conté antes, este año el provincial, este año 2019 que viene el mismo objetivo, ya subiendo a otra categoría más alta. En cuarta, buscaré los mismos objetivos que me planteé este principio de año, y sin duda voy a tratar de representar a Capilla como lo vengo haciendo ya hace 2 años en todos los provinciales, ya que soy el único en la zona, y bueno, trataremos de que siga avanzando el pádel acá en Capilla y meter más gente en esto que es re lindo, así podemos ir de a varios, no de a uno. Y bueno, el nuestro es salir campeón, que bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a hacer una linda pretemporada para arrancar el año a full, porque se nos puede dar, y bueno, y con el equipo estamos contentos porque fue un gran logro, así que ese es nuestro objetivo, ganar, salir campeones. Antes de cerrar, quiero que se dediquen un minuto a ustedes para justamente desearse lo mejor y que, bueno, puedan seguir acompañándose durante el año que viene. Obviamente, Neuwi. Yo le deseo lo mejor a mi hermano, a mis amigos, que también son parte de ese equipo, y que siempre de chico yo los fui a ver, y siempre quiero que Capilla gane, pero siempre quiero que mis amigos sean felices, y mi hermano también. Sería muy lindo verlos campeón, pero más lindo es verlos jugar y divertirse dentro de una cancha, que eso es algo único. Yo también a él le deseo lo mejor, yo siempre estoy apoyándolo, la verdad que se lo dije a él y estoy muy orgulloso de él por sus logros. La verdad que este año fue increíble para él y verlo feliz a mí me pone más feliz todavía. Y bueno, siempre acá con él, a todos lados, así que le deseo lo mejor para el este 2019. Y bueno, un párrafo aparte para vos, Neuwi, que bueno, son nuestras primeras notas y si no fuera por vos no estaríamos sí, acá. Muchas gracias por eso. Y bueno, nada, gracias eternamente. También quiero agradecer a mi profe Cristian Biol, que bueno, nada, ya hace 3 años venimos con un plan de entrenamiento de mejorar día a día. Hoy, por ejemplo, entrené a las 8 de la mañana. Me levanté, fui a entrenar y así. Tuve años entrenando los domingos, hasta los domingos, para que se vean algunos de estos estos logros. Este año que viene voy a darlo todo y se lo voy a dedicar a mi familia, estoy seguro. Bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque hoy justamente un 31 de diciembre bueno, se nos ocurrió hacer tener una charla con ustedes, conversar así de un poco de lo que ustedes hacen, de sus orígenes y bueno, sobre todo disfrutar también de una linda tarde como la de hoy. Si bien es la última nota del año, es la primera de, esperemos, muchas de este tipo. Nos agradan este tipo de notas, poder compartir más abierto, más tranquilo, sin la presión de los partidos ni nada. La próxima esperemos, aunque sea, traer algo para tomar, porque... Sí. No, obviamente. Gracias, Newi. Disculpa que te moleste, quería mandar un saludo también a la familia Uric, que es donde yo trabajo, y que siempre, en cada viaje, en cada turno, en cada entrenamiento están para lo que yo necesite. La verdad que sin ellos no podría haber conseguido lo que conseguí, eso nada más. Y a mi familia, obviamente, que siempre está, pero a ellos es como siempre estuvieron ahí y es para ellos. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a Tavo, que siempre, bueno, este año es el primer año que nos entrenó y la verdad que llegamos bastante lejos con él, así que espero tenerlo bien. Y bueno, gracias a él estamos acá, y bueno y a mi familia también, que siempre me apoya, a mi viejo, a mi hermano que está siempre en los partidos, y a vos por todo. Bueno, muchachos, no, gracias a ustedes, esperemos que podamos repetir esto en algún otro momento, así que y esperemos que, bueno, así como hoy, estar tranquilos, sin ningún problema, nada, que estemos todos sanos y podamos seguir hablando de esto tan lindo que es el deporte. Gracias, Gastón, gracias, Mauri, por su tiempo, y bueno, nos vemos para la próxima. Estamos viendo.